en México. El Estado de Puebla registra un aumento importante de feminicidios en los últimos años. Esto ha motivado que organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres soliciten al gobierno estatal la declaratoria de una alerta por violencia de género, pero aseguran que han encontrado resistencia de las autoridades para reconocer esta problemática y tomar medidas. Desde Radio Guayacocotla nos informa nuestra compañera Sandra Luz Cruz. Muy buen día a quienes estén escuchando a través del informativo Voces Nuestras. Desde México, en Radio Guayacocotla, esta es la información. La situación de los feminicidios en este país, lamentablemente, va aumentando. En Veracruz, en donde está instalada Radio Guayacocotla, es uno de los estados en donde se está pidiendo la alerta de género por la violencia sistemática que hay hacia las mujeres y por el número de feminicidios que se siguen cometiendo. Morelos, el Estado de México, Jalisco, la han implementado ya con pocos resultados. Sin embargo, siguen avanzando en el tema de la prevención de esta violencia. Un estado más en México es Puebla. Ahí también se han registrado feminicidios. Platicamos con Lourdes Pérez Oseguera. Ella trabaja en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría en la Universidad Iberoamericana Campus Puebla. Esto es lo que nos cuenta sobre la situación en ese estado. Los feminicidios en Puebla, pues a partir del 2013 podemos hablar de feminicidio, que es cuando se incorpora este concepto al Código Penal, pero los asesinatos dolosos y con mucha crueldad contra mujeres, pues siempre han existido. Puebla es una sociedad muy conservadora. También los niveles de posicionamiento social de las mujeres, más mujeres estudiantes, más mujeres egresadas, más mujeres en algún lugar del mercado de trabajo, a lo mejor con mejores posiciones, pues también desata ciertos celos y situaciones que los varones no están dispuestos a admitir o a ver con buenos ojos. 2014 para acá ha habido 6 feminicidios de jóvenes que estaban embarazadas. Llama la atención que estas jóvenes, pues casi todas eran universitarias o ya profesionistas, se involucraron en una relación en la que resultaron embarazadas, pues sintiéndose sujetas de derecho, desean continuar con el embarazo, más no con la relación, pero sí exigen de los compañeros pues responsabilidad o que asuman. Y pues la respuesta fue brutal, ¿no? Y también es que entre enero y febrero del año pasado hubo alrededor de 9 feminicidios. Y este año, entre enero y febrero, hubo 20 feminicidios. Estamos hablando de más del doble. Y aquí sí hay que poner atención, ¿no? Como sociedad, y exigir a las autoridades que miren esta problemática y que actúen en concordancia con lo que pasa, de acuerdo también a la ley. En Puebla, además de la violencia sistemática hacia las mujeres, está también la falta de interés, la omisión del gobierno por no querer implementar una alerta de género, siempre con el miedo de que pueda afectar algunos intereses. Así nos lo sigue explicando Lourdes Pérez Oseguera desde la ciudad de Puebla. Ya desde el año pasado había ruido por esto, porque el año pasado también hubo un incremento respecto al 2014, hubo un incremento de feminicidios y varias organizaciones de la sociedad civil pues alzaron la voz y tuvimos algunas sesiones de trabajo con autoridades, tanto con el Instituto Poblano de las Mujeres, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la Fiscalía. Pues lo que nos dimos cuenta es que de parte de algunas autoridades, no de todas, desde luego, pues hay como resistencia a aceptar lo que está pasando. No quieren que se vuelva un escándalo. Y sí vimos como de algunas funcionarios, instituciones, mucha resistencia, porque también hay intereses políticos, económicos en la entidad, pero yo creo que si no se reconoce el problema, pues no se puede actuar. Hay que reconocer, si es un escándalo, desde luego que un solo asesinato es un escándalo. No quedarnos nomás en ese nivel de qué barbaridad, sino empezar a actuar, ¿no? Exigirles a las autoridades que actúen. Le temen mucho a la alerta de género como si fuera una cuestión que pone en mal a los funcionarios y al gobierno, pero es la oportunidad para empezar a echar a andar programas y políticas adecuados que terminen con la desigualdad, con la discriminación, y que también el acceso a la justicia pues vaya teniendo otros caminos, ¿no? Mucho más respetuosos para las personas, para los familiares de las víctimas. Es la información desde México para el informativo Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz.